Una vez fui a un hospital que estaban buscando un cadete. Y en el momento que me iba, entre dos médicos, dijeron pobre pibe. Y lo escuché clarito. Eso me dolía en el alma.